Defiende el pueblo contra tus tiranos, hasta que consigas un mundo de hermanos. Defiende tu idea de la tiranía, que tu vida sea en plena anarquía. Luchemos, hombres conscientes, defendiendo nuestra vida y dignidad. Despejemos nuestra mente, implantemos nuestra ansiada sociedad. La anarquía es orden y amor a la ciencia, el funesto estado es la violencia. Rompe tus cadenas, no las sufras más. Si sabes romperlas, tendrás libertad. A vivir como hombres libres, anarquistas sin poner nuestra moral. Superior a la burguesa, destruyamos para siempre capital. Luchemos obreros por el anarquismo, ideal hermoso lleno de altruismo. Redime que el pueblo de la autoridad, que mata y oprime por impunidad. No llamas explotador, nuestra tierra ya es la tierra la igualdad. A luchar los productores por un mundo de justicia y de equidad. En nudo nacemos hombres y mujeres, igual en derechos, igual en deberes. Iguales nos hizo la naturaleza, iguales seremos en la madre tierra. Ya no más joven ni niño, suprimamos de una vez la esclavitud. Es misión del anarquismo, si lo sabe defender la multitud.